Hoy, la radio municipal se traslada al centro de España, a Alcalá de Henares. Allí charlaremos con un bailenense, con un cocinero del Parador Nacional de Alcalá de Henares, en esta bella ciudad, patrimonio de la humanidad, famosa por su universidad fundada por el Cardenal Cisneros. Allí, entre tantos monumentos, tanta belleza, trabaja un paisano nuestro, Óscar Ortega Padilla, cocinero en el Parador Nacional de Alcalá de Henares. Charlamos con él, nos cuenta cómo se inicia en esta profesión y muchas cosas más. Bailenenses por otras tierras en Alcalá de Henares. Bueno, pues llevo relativamente poco tiempo en paradores, a comparación con otras personas que podréis entrevistar de Bailén. Yo soy bastante joven y mi trayectoria por paradores ahora mismo es bastante corta. Yo entré en paradores hace unos 6 años, en el 2004, pues casi por casualidad, por un contrato que se abría ahí en un parador en el Valle de Arán, en la provincia de Lleida, concretamente en el parador de Artíes. Estuve ahí, en principio solo fui para la temporada de invierno, pero poco a poco, con lo que fui aprendiendo, viendo que iba desarrollando bien mi trabajo y que le iba gustando a la gente, pues me fueron ofreciendo renovaciones y eso, y al final estuve pues 4 años y medio, sí, casi 5, y poco a poco me fueron haciendo contratos, luego cogí plaza fijo y hasta el año pasado en verano que cogí plaza en el parado de Alcalá de Henares, en el que ahora mismo desarrollo mi trabajo. Sí, Óscar, ¿y cómo fue que te decidiste a entrar en el mundo de la hostelería? Yo de siempre me ha gustado, pero no era algo que me tirara del todo. Lo que pasa es que ayuda también mucho de familia adentro. Y ahora es que no lo llamo como que, pero tengo familia adentro de paradores y se enteraron de la posibilidad de que pudiera entrar yo. Me lo ofrecieron y lo acepté en un momento de vida. Porque tú eres un hombre joven. Sí, 25 años, creo que cabe. ¿Estás casado, soltero? Ahora mismo soltero. Soltero. Bueno, ¿y cómo es un día tuyo normal en Alcalá de Henares cuando no tienes trabajo? Por ejemplo, hoy que estás libre, ¿cómo te lo pasas el día? Hombre, Alcalá de Henares lo bueno que tiene es que está en el centro de España, es la capital de... Entonces tienes muchísimas opciones, pues de cualquier cosa, depende. Si estoy muy cansado, pues mira, me levanto tarde y puedo no hacer nada. O como hoy que me voy a ir al Parque Warner, yo qué sé, depende también si coincido con compañeros, porque estoy viviendo con compañeros del mismo trabajo y podemos salir a comer o hacer deporte, depende de la climatología. Es una ciudad que te ofrece tantísimas cosas, y sé, ir al cine, a centros comerciales, que la verdad es que es bastante variado. No he tenido aquí 2 días libres que no hayan sido iguales. Oye, y una persona joven como lo eres tú y que está fuera de Bailén, ¿echas de menos algunas cosas de tu pueblo? Hombre, por supuesto. A mí la tierra me tira muchísimo y yo lo echo muchísimo de menos. Echo mucho de menos mi pueblo, sobre todo mis amigos, mi familia, que para mí es lo más grande. Yo lo echo muchísimo de menos. Eso de estar yo, simplemente en mi casa con mis padres, mi hermano, que lo quiero un montón, que hace... Óscar, sí, no, que estoy viendo, hombre, que te emociona cuando recuerdas a tu familia y todo tu ambiente. ¿Esta fiesta qué tal? ¿Vas a venir? Uf, lo tengo complicado, ello. Este año no tengo vacaciones para esa fecha, si acaso tendría los 2 días libres, y si me coincide dentro de las fiestas, pues procuraría ir. Las fiestas siempre son unas fechas entrañables, que son especiales para todo el pueblo, para toda la gente, si viven de manera especial, no se sale por salir, ¿no? Es otro ambiente el que hay por Bailén. Si puedo, iré, pero no lo tengo ahora mismo del todo seguro. Y cuando estás lejos, en una fecha señalada, como puede ser la fiesta, 19 de julio, puede ser Navidad, puede ser Semana Santa, la romería de Zocueca, cuando te pilla una fecha pues que está fuera de tu pueblo, ¿cómo pasas ese día? ¿Cómo pasas esa jornada? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, pues de verdad, francamente, muy mal. Yo soy muy semanasantero, cofrade, Y en Semana Santa lo paso fatal, porque siempre he estado metido en alguna hermandad, luego me metí en una banda, estuve 4 años tocando en la banda de la Cruz, luego me fui a Linares a otra banda, y estoy también en esa hermandad, y la verdad que yo con lo que lo paso es con la Semana Santa, porque me encanta. Luego también la fiesta de Zocuega, pues claro, todos mis amigos de fiesta, y yo trabajando, pues como que, claro, pues lo mismo, lo paso muy mal. No, además que hace años que no puedo ir a Zocuega por lo mismo. Esto de trabajo en la hostelería, cuando todo el mundo se está divirtiendo, cuando nosotros más estamos trabajando. Claro, claro, esa es la cuestión. ¿Y qué, dentro de la hostelería, qué proyecto tienes para el futuro, Oscar? Bueno, pues ahora mismo tengo ya plaza de cocinero en el Palo de Alcalá de Henares y la verdad que me falta todavía mucho por aprender. Estoy haciendo una progresión poco a poco. Me gustaría moverme por más paradores y eso, y en un futuro, hombre, alcanzar metas superiores, o sea, una plaza con una categoría superior. Pero ahora mismo, poco, estoy ahora mismo en Alcalá bien asentado, aprendiendo mucho, con gente muy buena, tenemos una plantilla de muy buena calidad y trabajando mucho, así que ahora mismo eso, cumplí con mi trabajo aquí en Alcalá, ir progresando poco a poco acá, y luego si puedo seguir moviéndome por la geografía de España, porque Paradores es una empresa nacional que te ofrece, tiene disponibilidad geográfica y te ofrece poder irte a otros paradores, entonces en un futuro no descarto seguir moviéndome por otros paradores. Háblanos un poquito de la gastronomía, de los productos, de los platos típicos de la zona de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues eso es lo que pasa en Paradores, que se mueve mucho con la cocina tradicional de cada región. Madrid hasta no hace muchos años fue una provincia más de Castilla-La Mancha, entonces hasta que se separó. Entonces la cocina típica madrileña está muy ligada con la cocina típica manchega. Tiene platos muy de Madrid, como el cocido madrileño o los callos isabelinos, que son muy, muy de Madrid. Pero luego tenemos otros platos, como por ejemplo el pinado de bacalao, que es con un bacalao con una especie de pisto con pimiento asado. El bacalao se hace confitado, o los dolos y quebrantos, que es también muy típico de La Mancha. Que ya aparecía en El Quijote. Sí, también. Claro. Las migas, eso, las migas es un plato que nunca ha salido de la carta de separador. Y luego también pues tienen platos muy modernos y eso. Y luego dentro de los postres también se hace mucho tradición. Tenemos ahora la trilogía del dulce que conmemora el 80 años, el 80 aniversario de Paradores, que es un postre que se hace con un bizcocho brown, un arroz con leche y se remata con un tocinillo de cielo. Qué rico. Es muy dulce, pero qué pero rico. Muy bueno, se vende muy bien. Por ejemplo, los piononos de Santa Fe, de Granada, que también se venden mucho. Los suspiros del tuno, que son un flan de huevo regado con natilla. La costrada de Alcalá, que es típica de aquí, que es una tarta que se hace con hojaldre, crema pastelera y merengue, y se remata con almendra granillo y se tuesta al horno, exquisita. O la rosquilla de Alcalá, que también son una masa parecida a un hojaldre con yema y azúcar. Bueno, pues sí que sí que tiene cosas buenas esa gastronomía. Sí, Oscar, además que es muy variada. Creo que te gusta una canción para que la compartas con los oyentes de Bailén que te están escuchando ahora mismo, y me dijiste que te gustaba mucho Enrique Bunbury. Sí, me encanta. Bueno, pues vamos a poner una canción y seguimos charlando. Saludar desde el balcón, sonriendo como los artistas en las revistas del corazón. Me gustaría celebrar y brindar por la Navidad, vacaciones en familia. llevarles la comida, una barbacoa al sol y tarde de televisión. Pero ese no es mi estilo y es tarde ya para cambiar. Y nada puede dañarme con mis amigos, nadie puede, nada puede. Las palabras no sirven para nada y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente. Me gustaría continuar una saga milenaria, pero formo parte de una generación espontánea que se defiende mejor en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo y tiempo al tiempo. Es tarde ya para cambiar y nada puede dañarme con mis amigos, nadie puede, nada puede. Las palabras no sirven para nada y empiezo a pensar que las puertas, quizás por costumbre, tal vez por búsqueda inocente, y nos encontramos. Nada puede dañar. Bueno, pues estamos con Óscar y vamos a dar una vuelta por Alcalá de Henares, esa ciudad universitaria en la Comunidad de Madrid que, como decía antes Óscar, ha pertenecido mucho tiempo a la región castellano-manchega, pero que ahora, por la nueva distribución territorial, es de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver Alcalá de Henares. Óscar, ¿qué nos enseñas? ¿Qué cosas nos vas a qué sitio nos vas a llevar para que contemplemos esta ciudad? Bueno, Alcalá de Henares es una ciudad, aparte de que creo que es la ciudad no capital de España, o sea, no capital de provincias, más grande de España, es una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Tiene un centro histórico que es impresionante. Partimos, por ejemplo, del mismo Parador, que es un antiguo convento, el convento de Santo Tomás de Aquino, y está situado en la calle Colegio, llamada así porque antiguamente se establecieron ahí la mayoría de colegios. Todo ello hay que recordar que vienen de conventos de frailes y de monjas, y tiene una arquitectura bastante singular. Se mezcla mucho el estilo de, ¿cómo es? Sí, el plateresco, viendo la fachada de la universidad, sí, por ejemplo. El plateresco, la misma calle Colegio, justo enfrente del Parador, está la hostería del estudiante, que se supone que fue el segundo establecimiento que abrió Paradores en España en 1929. Uh-huh. Y resulta curioso que la hostería del estudiante es en la parte de atrás de la sede central de la Universidad de Alcalá de Henares, de la primigenia. Sí, claro. La que inauguró, bueno, la que mandó construir el Cardenal Cisneros en su tiempo. Claro. Entonces le damos la vuelta por la calle San Pedro y Santo Tomás. No, y San Pablo, perdón, a la hostería de Alcalá de Henares, y entonces salimos a Plaza de San Pedro y tenemos justo enfrente la catedral de Alcalá de Henares, o sea, la Universidad de Alcalá de Henares, la sede, que es impresionante, una fachada de estilo plateresco con adornos referentes a los estudios y al Carnegie Finero, que fue el que la mandó construir. Pasamos al lado, que está la plaza Cervantes, que es la plaza mayor del pueblo, una de las plazas más grandes también de España. En su tiempo fue también plaza de mercado y actualmente es simplemente una zona con jardines muy extensos que es muy grande y que la gente utiliza mucho para pasear. En la plaza Cervantes nace la calle Mayor, que es una calle soportalada que se conserva desde el siglo XVI y es la segunda calle soportalada más grande de Europa. Sí, es preciosa. Y la historia que tiene, una calle empedrada, es peatonal y solo hay una calle de características similares que la supera, que está en Bolonia, en Italia. Continúa. Al final de esta calle, por la que podemos pasear, siempre hace una temperatura muy agradable, por los soportales siempre tiene sombra. Al final de esta calle llegamos a la plaza de la iglesia magistral de los Santos Niños, que son los patrones de Alcalá de Henares, San Justo y San Pastor. La catedral está dedicada a ellos y son los niños que los lapidaron y lo hicieron por cristianos y lo hicieron santos. Y bueno, eso ha sido como parte hacia... Bueno, pues ha sido un bonito paseo. Sí, la verdad que sí. Ha sido un bonito paseo que nos hemos dado por el centro de Alcalá de Henares. Óscar, tienes los micrófonos abiertos de Radio Bailén. Dirígete a tus amigos, a tu familia, lo que tú quieras. Bueno, pues desde aquí le mando un beso enorme a mi madre, que la pobre seguro que se emociona y todo, a mi hermano y a mi padre, que son los más grandes que hay. Y luego a mis amigos, que son los mejores de todo Bailén, a mi amigo Feli, a mi amigo José, a Paco, a Pedro, a Antonio, a la Toñi, a la Mari, a Patri, a todo. Que no lo mencione, bueno, a Breva, que no conoce a Breva. Es que no lo mencione, que me perdone. Pues. Si se te ha olvidado alguno, que lo comprenda, que es que tantos nombres, ¿verdad? Sí, pero que son mis amigos y son, ya saben, que yo los quiero y que los he hecho muchísimo, al menos que los he hecho muchísimo. Falta que estoy deseando siempre bajar y verlo, que yo lo saben que cuando bajo soy es lo primero que hago, llamarlo y a verlo, y que nada, Óscar, mucho falta la tierra desde aquí. Dígame. ¿Te has encontrado algún paisano de Bailén por Alcalá paseando algún día por la calle? Hombre, como teniendo en cuenta con que vivo con uno de Bailén, porque aquí claro, en el Palabra de Alcalá estamos cuatro de Bailén trabajando, el director, que es don Pedro Soria, el director de Alimentos y Bebidas, que es don José Valdearco, y luego está nuestro amigo Sergio Rodríguez, que es el hermano de Noni, el de Frankie, que a sus 21 añitos pues, es el segundo metre de aquí, el segundo jefe del comedor. Pues ya hablaremos con él también. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por atendernos y por este paseo que nos hemos dado, este paseo agradable por Alcalá de Henares, esa ciudad universitaria, la ciudad de la universidad más antigua, quizá una de las más antiguas de Europa. Sí, una de las más antiguas. Pues muchas gracias, Óscar, y que un abrazo. Y aquí estamos, para lo que necesites en Radio Bailén, y bueno, pues desearte que te vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros, Solís. Hasta luego. Hasta luego. Abandonamos Alcalá de Henares. Hemos estado gratamente atendidos por Óscar Ortega Padilla, cocinero bailenense, excelente persona. Si tiene usted familiares o amigos o conocidos y desea que Radio Municipal les visite allí en su lugar de trabajo, llámenos, llame al 953-67-1047. Bailenenses por otras tierras, un programa original de la Radio Municipal de Bailén, 99.3.